Muy bien, tenis. Estamos en línea con Agustín Ledesma. Germán, te saluda. Estamos con Carlos y Federico acá en piso. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos, Agustín. Bueno, sabemos que vas para los Paralímpicos de Londres. Contame cómo te estás preparando. Sí, la verdad que es una... Cuando me enteré que fui, que clasifiqué, fue una alegría increíble. Y bueno, estamos... llegué ayer de una gira de torneos y ahora en los próximos 15 o 20 días entrenaremos y jugaremos un torneo previo y luego iremos a Londres ya. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Federico. Hola, ¿qué tal? Vos sos tenista y haces tenis en silla de ruedas, tenis adaptado. ¿Cómo es? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, para los que no conocen tu especialidad con el tenis en cuanto a reglas? El tenis adaptado tiene exactamente las mismas reglas que el tenis convencional, pero la única diferencia que la pelota puede picar hasta dos veces. La pelota puede picar dos veces, perfecto. Exacto. Y te hago una consulta. ¿Ustedes también compiten como en cualquier deporte, compiten en distintas superficies? ¿Las sillas de ruedas tienen distinto tipo de ruedas cuando juegan en polvo de ladrillo o cuando juegan en cancha dura? ¿O cómo es eso? No, el tipo de ruedas de las sillas son iguales en todas las superficies. Lo que sí, las sillas deportivas, las que usamos nosotros, son mucho más livianas que las que usamos para andar en la calle o en nuestras casas. Claro. Las ruedas tienen un ángulo de apertura mucho mayor. Para el tema de la facilidad en los giros. Y al ser más liviana es mucho más rápida también. Buenísimo. ¿Y juegan también simples y dobles? Sí, también singles y dobles. Sí, de hecho vos vas a ir a Londres en singles y en dupla con Gustavo Fernández para el campeonato de dobles, ¿no? Sí, exacto. Que son los dos representantes argentinos de tenis. Sí. Hola, Agustín, te habla Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, entonces. La discapacidad con que... O sea, ¿tu discapacidad la tuviste desde que naciste o fue después? No, la mía fue de nacimiento, sí. Okay. ¿Y cómo siempre te dedicaste al deporte? ¿Siempre estuviste ligado al deporte o empezaste de más grande? No, desde los 3 años que hago todo tipo de deportes, comencé haciendo natación en una colonia de verano. Y luego hice básquet, otro tipo de deporte como atletismo, hasta que llegué al tenis y me quedé con el tenis. ¿Siempre tuviste buenos rendimientos en los otros deportes o en el tenis encontraste tu mejor rendimiento? No, en el tenis sin duda encontré mi mejor rendimiento. También en los otros deportes no los hice a alto rendimiento como lo hago con el tenis. Claro. Por otro lado, los atletas, ahora nosotros hablamos con muchos atletas que van a ir a los Paralímpicos. Por un lado tiene el reconocimiento o el apoyo del Estado, por un lado, y por otro, el caminar, andar por las calles de Buenos Aires. ¿Cómo lo vivís eso, el tema de que haya lugares que no están adaptados para gente con discapacidad y todo? Bueno, yo por suerte sigo bastante habilidad con el tema de la silla y no se me dificulta tanto, pero conozco a muchos chicos que al ir a lugares donde no hay accesibilidad se les complica mucho y no es algo muy lindo de ver porque, o sea, yo por suerte tengo la posibilidad de poder dentro de todo manejarme mucho mejor. Pero ver que hay gente que no puede ir a ciertos lugares que les gustaría por el simple hecho de que tiene 3-4 escalones, no es muy gustoso verlo. ¿Cómo te imaginas el viaje a Londres y cuáles son las expectativas que llevas con toda la Villa Olímpica y todo eso? La verdad que es difícil imaginarlos. La verdad que no hacer mi primer juego olímpico con 18 años y no tener ninguna experiencia de ese tipo, es difícil imaginarlo. Estar con todo el equipo argentino para mí va a ser magnífico y no sé, es algo inimaginable. Vos, como decías recién, tenés nada más que 18 años, va a ser tu primera experiencia y llegaste a estar entre los primeros puestos en junior, pero en los Paralímpicos vas a competir en categoría de mayores directamente. Sí, sí, así es. ¿Y hay algún referente del tenis o algún deportista al cual vos desees cruzarte en la Villa Olímpica? La verdad que, como a ver, hay muchos, sí. tenista, bueno, Juan Martín del Potro me encantaría cruzarlo, a Federer también, y también tengo al entrenar en el Senar, tengo la suerte, digamos, de cruzarme a muchos de los que están compitiendo ahora en los Juegos Olímpicos representando al país, como a Federico Molinari, que sé que entrena en el Senar y me lo cruzo bastante. Sí, nosotros tuvimos la suerte también de poder charlar con Federico antes de que participara, de que estuviera allá en Londres. Bueno, Agustín, te agradecemos por la nota que nos brindaste, te deseamos toda la suerte en los Paralímpicos y cuando regreses seguramente nos vamos a comunicar con vos a ver cómo te fue, ¿sí? Dale, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, mucha suerte, Agustín. Muchas gracias, unos saluditos para mi familia que me está escuchando seguramente. Dale. Y a mi novia. Muy bien. Agustín, bueno, mucha suerte, gracias. Que sea con mucho éxito. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Estamos hablando con Agustín Ledesma, que hace tenis en silla de ruedas, se va ya en un tiempito para los Paralímpicos de Londres. Uh-huh. Vamos a un tema musical de Babasónicos. No, mejor no. ¿A qué venimos? Tanda, bueno, tanda y ya venimos.